Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un artículo muy interesante de Frei Beto que dice: solo estoy mirando cuántas cosas existen que no preciso para ser feliz. Y me parece muy interesante compartirlo porque a todos nos puede venir bien este asunto. Él dice: al viajar por el Oriente, mantuve contacto con los monjes del Tíbet, en Mongolia, Japón y China. Eran hombres serenos, solícitos, reflexivos y en paz con sus mantos de color azafrán. El otro día, dice el autor del artículo, observaba el movimiento del aeropuerto de San Pablo, la sala de espera llena de ejecutivos con teléfonos celulares, preocupados, ansiosos, generalmente comiendo más de lo que debían. Seguramente ya habían desayunado en sus casas, pero como la compañía aérea ofrecía otro café, todos comían vorazmente. Aquello me hizo reflexionar: ¿cuál de los dos modelos produce felicidad? Dice el autor: me encontré con Daniela, de 10 años, en el ascensor a las 9 de la mañana y le pregunté: ¿no fuiste a la escuela? Ella respondió: no, voy por la tarde. Comenté: qué bien, entonces por la mañana podés jugar, dormir hasta más tarde. No, respondió ella, tengo tantas cosas por la mañana. ¿Qué cosas?, le pregunté. Clases de inglés, de baile, de pintura, de natación. Y comenzó a detallar su agenda de muchachita robotizada. Me quedé pensando: qué pena que Daniela no dijo: tengo clases de meditación. Dice el autor: estamos formando superhombres y supermujeres totalmente equipados, pero emocionalmente infantiles. Una ciudad progresista del interior de San Pablo tenía, en 1960, 6 librerías y un gimnasio. Hoy tiene 60 gimnasios y 3 librerías. Dice el autor: no tengo nada contra el mejoramiento del cuerpo, pero me preocupa la desproporción en relación al mejoramiento del espíritu. Pienso que moriremos esbeltos. ¿Cómo estaba el difunto? Oh, una maravilla, no tenía nada de celulitis. Pero, ¿cómo queda la cuestión de lo subjetivo, de lo espiritual, del amor? Hoy la palabra es virtualidad. Todo es virtual. Encerrado en su habitación en Brasilia, un hombre puede tener una amiga íntima en Tokio, sin ninguna preocupación por conocer a su vecino de al lado. Todo es virtual. Somos místicos virtuales, religiosos virtuales, ciudadanos virtuales. Y somos también éticamente virtuales. La palabra hoy es entretenimiento. El domingo, entonces, es el Día Nacional de la Imbecilidad Colectiva. Imbécil el conductor, imbécil quien va y se sienta en la platea, imbécil quien pierde la tarde delante de la pantalla. Como la publicidad no logra vender felicidad, genera la ilusión de que la felicidad es el resultado de una suma de placeres. Si toma esta gaseosa, si usa estas zapatillas, si luce esta camisa, si compra este auto, usted será feliz. El problema es que en general no se llega a ser feliz. Quienes ceden desarrollan de tal forma el deseo que terminan necesitando un analista. o de medicamentos. Quienes resisten aumentan su neurosis. El gran desafío es comenzar a ver cuán bueno es ser libre de todo ese condicionamiento globalizante, neoliberal, consumista. Así se puede vivir mejor. Para una buena salud mental son indispensables tres requisitos: amistades, autoestima y ausencia de estrés, dice este autor que vamos siguiendo. Hay una lógica religiosa en el consumismo posmoderno. En la Edad Media, las ciudades adquirían estatus construyendo una catedral. Hoy en Brasil se construye un shopping center. Es curioso. La mayoría de los shopping centers tienen líneas arquitectónicas de catedrales estilizadas. A ellos no se puede ir de cualquier modo. Es necesario vestir ropa de misa de domingo. Y allí, dentro, se siente una sensación paradisíaca. No hay mendigos, ni chicos de la calle, ni suciedad. Se entra en los claustros, al son gregoriano posmoderno, aquella musiquiña de esperar dentista. Se observan varios nichos. Todas esas capillas son venerables objetos de consumo, acolitados por bellas sacerdotisas. Quienes pueden comprar al contado se sienten en el reino de los cielos. Si debe pagar con cheque post-datado o a crédito, se siente en el purgatorio. Pero si no puede comprar, ciertamente se va a sentir en el infierno. Felizmente, terminan todos en una Eucaristía posmoderna, hermanados en una misma mesa, con el mismo jugo y la misma hamburguesa de McDonald's. Y el autor que vamos siguiendo termina diciendo: acostumbro a decirles a los empleados que se me acercan en las puertas de los negocios, solo estoy haciendo un paseo socrático. Delante de sus miradas espantadas, explico, Sócrates, filósofo griego, también gustaba de descansar su cabeza recorriendo el centro comercial de Atenas. Cuando vendedores como ustedes lo asediaban, les respondía: solo estoy observando cuántas cosas existen que no preciso para ser feliz. Me pareció interesante compartir este artículo con ustedes, porque por ahí todos podemos ser esclavos de estas cuestiones, y sería bueno que por lo menos tengamos una actitud crítica para que la pensemos, la elaboremos y que tengamos un estilo más libre de vivir en nuestra vida cotidiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.